Bienvenidos a Finanzas Inversión, tu podcast de inversión, episodio 46. Hola a todos, os damos la bienvenida al podcast de Finanzas Inversión, al aparato Javier García y servidor Borja Rubí, socios fundadores de RW y gestores de patrimonios independientes. Como sabéis, en este podcast hablamos de inversión, de finanzas y de economía en general. Además, está patrocinado por nuestra propia empresa, rw.es, Escuela de Negocios y Entidad de Asesoramiento Financiero Independiente. Aquí podéis encontrar asesoramiento puntual, recurrente, formación financiera, reservar una consultoría para preguntarnos todo lo que queráis sobre vuestras inversiones y, pues, como siempre, mucha economía, muchas finanzas y mucha inversión de forma amena, básica y sencilla. Bueno, muy buenos días o buenas tardes a todos en función desde dónde nos estéis escuchando. Hoy queremos arrancar, como siempre, con las, vamos a decir, estadísticas del canal o del programa, en este caso en Spotify. Y es que la buena noticia es que estamos ya en 67.985 escuchas únicas, que es una barbaridad, y 5.745 seguidores solo en Spotify. También os damos la bienvenida y os agradecemos a todos los suscriptores que estáis llegando a YouTube, a nuestro canal de YouTube, gracias a los directos. También estamos compartiendo estas emisiones en nuestros perfiles personales de Instagram, Instagram Live. Y bueno, un poco comentaros qué estamos haciendo y en qué estamos trabajando. Las últimas semanas seguimos desarrollando este proyecto financiero o de plataforma de educación financiera que verá la luz dentro de muy pocas semanas, dentro de previsiblemente mediados de agosto, finales, y que vosotros, por estar aquí en nuestra comunidad, pues tendréis un acceso privilegiado y un acceso, vamos a decir, con condiciones ventajosas, ¿no? No os podemos adelantar nada, solo os podemos decir que va a tener esta línea, va a seguir este formato ameno, sencillo, directo, que se entienda, sobre todo, principal es que se entienda, que lo entendáis, que lo pueda entender todo el mundo. Y creemos que os puede gustar y, bueno, obviamente será online y será 100% por internet, así que, bueno, muy fácil de consumir, muy fácil de entender. También estamos teniendo un aluvión de aperturas de, vamos a decir, de cuentas nuevas, de clientes que nos, y de ahorradores, inversores que piden que les llevemos un poco la gestión del patrimonio con el tema de, bueno, ya sabéis, del asesoramiento financiero independiente, que es a lo que nos dedicamos. Y lo cierto es que estamos muy contentos y muy emocionados porque ya no solo estamos presentes en Oviedo y en Asturias, en este caso nuestro ámbito de actuación, sino que os estáis contactando desde todas las partes de España, incluso fuera de España, gente que es hispanohablante o incluso ha emigrado a trabajar fuera a otros países y quiere un poco que le ayudemos, ¿no?, con el tema de las inversiones, con los fondos de inversión, con la gestión del patrimonio, lo cual a nosotros desde aquí pues nos llena de alegría y de ilusión, como siempre, porque, bueno, porque al final estamos llegando muy lejos, ¿no? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un concepto que nos encontramos en multitud de ocasiones, en muchísimas carteras y en muchísimos casos con nuestros clientes, y es en la casuística en los que traéis un único fondo en la cartera. ¿Por qué traéis un único fondo en la cartera? ¿Por qué un inversor, un ahorrador español tiene un solo fondo en cartera? Bueno, yo voy a hablaros de las causas, os voy a contar por qué creemos que muchos de los inversores y de las personas que nos visitan o que quieren que le gestionemos el ahorro tienen un único fondo en cartera, y Javi os va a contar las causas, los riesgos que esto puede conllevar y las soluciones que las hay. Bueno, lo primero de todo es la confianza o el exceso de confianza en la persona que nos atiende en una entidad financiera, en fulano, en mengano, que nos está diciendo: oye, Borja, cómprate este fondo es el bueno, este fondo es además de la casa, este fondo está bien gestionado, esto va a subir. Bueno, las coletillas que todos ya sabemos y conocemos, que a nosotros, sinceramente, desde aquí nos horrorizan, ¿no? Por tanto, este es uno de los casos, este es uno de las causas por los que al final hay un exceso de confianza. Uno dice, o el cliente típico en España termina haciendo lo que le dicen que tiene que hacer, ¿no? ¿Por qué? Bueno, principalmente por lo que decimos, por los bajos conocimientos financieros, por la nula educación financiera que tiene el ahorrador o el inversor medio en España. Al hilo con esto, estamos trabajando en ello. Muy pronto, como os digo, verá la luz un nuevo proyecto que estará destinada a reducir esa brecha o ese gap en la deficiencia o en la falta de educación financiera, ¿no? Como bien sabéis, nosotros seguimos defendiendo que desde bien pequeños, en los colegios, en las asociaciones de padres, en los institutos, en las empresas, en todos los sitios habidos y por haber, tiene que haber educación financiera. Debería de ser una asignatura obligatoria o como mínimo extraescolar, pero directamente en España no se, ni se concibe ni se prevé que esto vaya a pasar, ¿no? Como pasa en otros países de la Unión Europea. Además, tenemos que tener en cuenta que, bueno, pues no se tiene gana por parte del cliente, del inversor, del ahorrador, no se tiene gana de, oye, de uno dedicarse a analizar esto. Llegas de trabajar a las 7, a las 8 de la tarde a tu casa y, sinceramente, no tienes ninguna gana de ponerte a revisar la propuesta o los fondos que te han mandado, que tienes que mirar, analízate el folleto, el DFI, mira a ver cómo fue, las comisiones, en qué invierte, pues no tenemos gana. Es decir, vivimos en una sociedad en la cual tenemos mucha prisa para todo, tenemos muy poco tiempo para cualquier cosa que no sea lo establecido, con lo cual ponerte a analizar una cartera de fondos o ponerte a pensar si debería de tener un único fondo o dos o tres o más en la cartera se hace especialmente complicado, ¿no? También es cierto que muchas veces, pues, el idioma con el que se habla, vamos a decir, los profesionales, los que estamos al otro lado de la mesa, al ahorrador, al inversor, al cliente, generalmente es un idioma muy complejo. Nosotros intentamos asemejarlo a cuando uno va al médico. Claro, si el médico, en este caso, te explica todo lo que sabe de la manera más técnica posible, es probable que para decirte que tienes una gripe, pues te ponga el grito en el cielo y marches pensando que, bueno, que te quedan unos días de vida, ¿no? Pues esto es lo mismo. Es decir, lo que no se puede es, desde las entidades, desde los profesionales, no se puede explicarle a la gente las cosas de una manera que no lo entiendan. No se pueden hacer ni las finanzas, ni la educación financiera, ni la inversión de una manera compleja. No se puede hacer para que no lo entienda, porque al final, para que haya comunicación y se entienda el mensaje, los dos tenemos que hablar el mismo idioma, el que lo emite y el que lo recibe. Por tanto, este es uno de los grandes hándicaps y creemos que, pensamos, porque como bien sabéis, toda nuestra vida profesional, hasta hace 3 años que fundamos nuestro proyecto, estuvo ligada a la banca, con lo cual sabemos que y creemos que esto es realmente la falta de idioma, es decir, de conocimiento y de comprensión entre ambas partes, es principalmente derivado ¿de qué? De campañas comerciales, está derivado de conflicto de interés y al final lo que se intenta es vender continuamente el producto, generar producto y vender los fondos de la entidad. Con lo cual no me interesa que el cliente en este caso, o el ahorrador en este caso, sepa que existen 19.000 fondos de inversión en España, sepa que puede tener no uno, sino 10 o 15 fondos de inversión en cartera, como tienen nuestros clientes a los que asesoramos, y por tanto lo que me interesa es que compre y contrate el fondo que yo le estoy diciendo, ¿no? De hecho, hace poco leía un estudio en el cual se analizaban las propuestas de inversión en diferentes fondos que se entregaban a diferentes clientes de entidades financieras en Europa, ¿no? Y entre, cuando se le presentaba al cliente 5 opciones distintas, no era capaz de decidir. Cuando se le presentaban 3 opciones distintas, no era capaz de decidir. Cuando se le presentaban 2 o una opción para elegir un fondo de inversión en concreto, al final, en muchos casos, los clientes decían: yo cojo o yo compro el que tú me recomiendes, yo me fío de lo que me digas. Por tanto, eso que comentábamos también en el capítulo anterior, hablamos de los sesgos cognitivos, hablamos de la psicología de la inversión. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el exceso de confianza, hay que mirar un poco con mirada crítica y hay que hacer de las finanzas, de la inversión y de la educación financiera algo mucho más sencillo y mucho más accesible, tanto para el ahorrador y el inversor que tiene gana, que tiene conocimiento, que tiene experiencia, como para la gran mayoría que a día de hoy en España pues no lo tienen, ¿no? Además, ¿nosotros qué pensamos también? Bueno, pues que nos han inculcado desde siempre, desde el sistema financiero en concreto, nos han inculcado de que esto es muy complejo. Es decir, de que esto, las finanzas, la inversión y la economía, es algo dificilísimo, es algo solamente destinado para un grupo de personas en concreto, para gente que tiene que saber mucho, que has de estudiar mucho, que has de tener gran experiencia en los mercados financieros. Y la realidad es que no. Es decir, nosotros tenemos clientes que no tienen formación ni experiencia en este aspecto, que son muy buenos en su trabajo y que al final, pues con una serie de reuniones, con unas charlas, con los podcasts, con unos vídeos, con unos libros y explicando las cosas de manera sencilla, despacio y con el claro objetivo de que se entiendan, pues son capaces de entenderlo. Es cierto que tienen que seguir un viaje, un camino, y ese camino es el que luego les lleva pues a entender por qué hay que diversificar, por qué hay que tener 8, 10, 15 fondos en cartera, cuáles son las causas o los riesgos que puede tener mantener un único fondo o una única acción en mi cartera. Y eso al final pues se va entendiendo y se va comprendiendo. Y ahora, por dar paso a Javi, vamos a hablar de un poco de los riesgos, ¿no? De los riesgos que se puede tener, en este caso, mantener este único fondo en cartera. Ya os digo que es muy habitual entre nuestros clientes y personas que nos contactan. Y un poco las alternativas, Javi. Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubio. Sí, a ver, bueno, más que riesgos, voy a intentar explicaros un poco qué posible ventaja puede tener y qué posible inconveniente, ¿no? Voy a centrarme principalmente en una ventaja y en un inconveniente para no complicaros mucho el capítulo, ¿no? Bueno, ventaja, que no es realmente una ventaja, ¿no? Esa es más que una ventaja, una buena solución en algún caso concreto. ¿Cuándo puedo tener un solo fondo? Pues cuando tengo muy poca cantidad disponible para invertir. Evidentemente, una persona que disponga pues un capital reducido, ¿qué podemos entender capital reducido? Pues oye, si yo tengo solamente 3.000, 4.000, 5.000 euros para destinar a productos de inversión, pues va a ser complicado diversificarlos en muchos fondos. Y como dice nuestro querido Warren Buffett, dice que para pequeñas cantidades lo más eficiente es pues que te compres un fondo indexado de un buen índice, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros por un buen índice? Pues un índice entre comillas poco manipulable, ¿no? Un índice como puede ser el S&P 500, el S&P, son 500 compañías. Para que os hagáis una idea, ¿qué compañías forman parte del S&P? Pues desde Apple, Amazon, Google, Garmin, Microsoft, Johnson & Johnson. Es decir, estás invirtiendo esos 5.000 euros en 500 compañías que estamos convencidos que seguirán liderando el negocio mundial de todas estas productos y servicios a lo que se dedican, ¿no? Con lo que estás destinando tu dinero a una cartera amplísima, diversificando y, bueno, pues logrando paliar, ¿no?, parte de las inconvenientes que vamos a comentar. Pero creemos que es la única ventaja o la única alternativa contratar un fondo cuando se tiene poca cantidad, ¿no? Inconvenientes. Bueno, el inconveniente claro y del que ya hablamos muchas veces es el tema de la diversificación. Claro, yo en el banco, en mi asesor me está recomendando un único fondo, ese fondo va a tener una categoría. Ese fondo podrá ser monetario, podrá ser de renta fija Europa, podrá ser de renta fija americana, podrá ser de renta variable Europa, de renta variable americana, de renta variable alemana, de renta variable emergente, pero tendrá que tener una categoría. Por tanto, yo ya estoy limitando mucho mi inversión a esa categoría. Como comentó Borja, pues evidentemente nuestros clientes asesorados tienen todas las categorías con unos determinados pesos, pero abarcamos todas las categorías. ¿Por qué? Por lo que decimos siempre. Creemos que hay que estar presentes en Europa, pero hay que estar presente también en el mercado americano tecnológico, hay que estar presente en el mercado farmacéutico, tenemos que estar presente en India, en China, tenemos que estar presente en renta fija corporativa, tenemos que estar presente en renta fija con más riesgo, acordaros, high yield, pero es fundamental la diversificación. Por tanto, con un único fondo va a ser muy, muy difícil diversificar, ¿no? A no ser esa excepción que acabamos de comentar. Segundo inconveniente que diría yo, de menos peso, ¿vale? Por eso que quise centrar en una ventaja y un inconveniente. El segundo inconveniente, un poco de refilón, bueno, sería el riesgo entidad, ¿no? Si al final tengo un único dinero en una única entidad, pues tendría el riesgo entidad que a esa entidad le he pasado. Es verdad que los fondos de inversión evitan gran parte el riesgo entidad. ¿Por qué? Porque son activos que están fuera de balance. ¿Qué significa eso de que son activos que están fuera de balance? Pues que no forman parte del balance del banco como tal. En muchos casos incluso esos fondos no están ni depositados en ese banco. Es decir, el banco X me está ofreciendo un fondo, pero ese fondo está depositado en otra entidad, ¿vale? Precisamente para diluir los riesgos y que no pudiese ocurrir un daño sistémico, ¿no? Por tanto, al estar fuera de balance, están al margen en caso de liquidación. En el caso de concurso de acreedores, lo normal es que los inversores que estén invertidos en fondos de inversión, en estos vehículos, recuperen muy pronto la inversión, ¿no? Por ejemplo, os cito el ejemplo de Banco Madrid. Banco Madrid, en marzo de 2015, el Banco de España la intervino por considerarla una institución sometida a preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales, nada más y nada menos, y las autoridades dijeron que los inversores en fondos de inversión que no tendrían ningún tipo de problema para recuperar su dinero. Es verdad que tardaron 4 meses porque hubo que una serie de trámites y demás. Tardaron 4 meses, pero recuperaron el 100% de la inversión. Es decir, ya sabéis por qué nosotros apostamos por los fondos, es nuestro principal activo fundamental. Uno de ellos es este que acabo de comentar. Por tanto, tener solo el dinero en un fondo, en una entidad, es verdad que estoy diversificando poco y estoy teniendo cierto riesgo de entidad, y fundamentalmente lo que os acabo de decir. Al final estás únicamente asumiendo una política de inversión de ese gestor concreto y lo más normal es que abarque un mercado concreto, ¿no? Por tanto, no logramos ni descorrelacionar, que ya sabéis lo que es, ni diversificar. Por tanto, dos errores muy comunes en a la hora de invertir. Y bueno, un poco insistir lo que acaba de decir Borja. Es verdad que nos encontramos todavía a día de hoy con muchas carteras, con patrimonios importantes, pues que están diversificados en muy pocos fondos, ¿no? En uno o dos fondos con mucha cantidad. Y es verdad que al final el asesor de turno pues comenta, pues ya el fondo diversifica, sí, es verdad. Un fondo puede tener 50, 60 compañías, pero insistir un poco en lo que os acabo de decir. El fondo va a tener que tener una categoría, es decir, o es de renta variable, o es de renta fija, o es mixto, pero no puede abarcar todo. Por tanto, ojo a eso. Ya sabéis que encantados de recibir vuestros mails, consultorías para ayudaros a solucionar este otro tipo de problemas que os podéis enfrentar a la hora de intentar entender por lo menos esa gestión que están llevando a cabo, porque evidentemente vosotros no vais a gestionar vuestro propio patrimonio, porque muchos no habéis estudiado temas relacionados con ello. Lo normal es que deleguéis en una tercera persona, ¿no? Por tanto, insistir en eso y insistir un poco con la primera idea que lanzó Borja y que yo cada día en charlas más informales me encuentro, y que es un poco fobia a todo este término de relación con el banco, términos financieros. Todo en finanzas se puede explicar con un lenguaje muy, muy sencillo, y que todo el mundo lo entienda. Por tanto, nosotros estamos en esa cruzada y ese proyecto que acaba de adelantar, que os lanzaremos, y creemos que creemos y sabemos que puede ser así. Por tanto, ir quitando esos miedos, esas fobias, porque es totalmente natural que tuvieses que entender vuestra cartera al 100%, en qué estáis invertidos, por qué tenéis unos pesos correspondientes, por qué tenéis unas divisas correspondientes. Sería totalmente normal que lo entendieseis y que vuestro asesor os lo explicase en un lenguaje totalmente de andar por casa. Y por mi parte, agradeceros, que se me olvidó, los mensajes de apoyo y todos los mensajes que recibimos, y hasta la próxima. Sí, es que además, al hilo de lo que comentas, Javi, casi que lo que pasa es que nos encontramos con que la gente de a pie, el inversor normal, el ahorrador, una persona normal y corriente de la calle, ve la situación financiera, ve la relación con los bancos como puedo ver yo, por ejemplo, algo con Hacienda, de impuestos, o algo legal o jurídico. Es decir, lo ve como un desierto en el que es imposible atravesar y está lleno de tecnicismos. Y es cierto, o sea, es cierto que el sector financiero se ha especializado tanto que llega un momento en el que es ingobernable, pero sí que creemos que estamos en la capacidad y que podemos, pero no solo nosotros, o sea, cualquier persona que se dedique a esto puede desenredar toda esa maraña de cables y estirarlo y hacerlo mucho más sencillo y mucho más flexible y accesible, porque realmente es posible. Nos pasa incluso que muchos de los inversores que vienen a vernos, pues les preguntas por qué mantienen un fondo y la respuesta es pues que no lo saben. Les preguntas en qué invierte ese fondo, en el que tienen su patrimonio, ojo, su patrimonio, lo que han llevado ahorrando durante años, privándose de muchísimas cosas, de vacaciones, de ir a cenar, de hacer lo que sea, de comprar un coche nuevo, y no saben en qué lo tienen invertido, no saben por qué tienen un único fondo, no saben si está en euro, en dólar o en yen, no saben si es de renta variable o de renta fija, no saben si es conservador o agresivo, es que no saben absolutamente nada. Entonces preguntamos, pero escuche, ¿por qué mantienes ese fondo? Y dice, bueno, porque conozco a la persona y me cae muy bien. Eso ya nos lo han dicho más de una vez. Digo, pero escucha, estás perdiendo un 6, un 7, un 8 en 3, 4, 5 años. Ya, pero es que fulano y mengano me cae tan bien, es que es tan buena persona. Bueno, ya, ojo, pero esto va de números, ¿vale? Siempre lo decimos. Las finanzas, el patrimonio, la inversión, no va de temas personales, va de números, y ahí hay que ser muy, muy claro, muy directo y muy transparente como intentamos ser nosotros. Hasta aquí el capítulo de hoy. Como siempre, no os olvidéis de suscribiros al podcast y valorarnos con 5 estrellas en iTunes, en iVoox, en seguirnos en Spotify, por favor. Dejadnos vuestros comentarios, preguntarnos todo lo que queráis, sobre todo, sed felices. Como dice nuestro amigo Warren Buffett, ya sabéis que solo cuando baja la marea se ve quién se está bañando desnudo. Y, como siempre, pues deciros dónde nos podéis encontrar, que ya sabéis que estamos en rww.es, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn y casi en cualquier sitio si buscáis en Google RW Random Walk Business. Si estáis por Oviedo, os invitamos, por supuesto, a tomar un café aquí en nuestras oficinas y charlar sobre finanzas e inversión. Y pues deseamos que el mercado suba eternamente y que todos rentabilicemos nuestras inversiones. Os mandamos un abrazo muy fuerte y nos vemos la semana que viene.